industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Brooklyn Nine-Nine anuncia su fin. NBC reveló que su comedia terminará con su octava temporada, la cual esperan estrenar a fines de 2021. El último ciclo constará de 10 episodios y culminará en 2022, dando cierre a la historia del detective Jake Peralta y su particular equipo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.